buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web que habéis venido a la función de hoy. A lo largo de dos temporadas, este cabaret ha retransmitido programas desde sitios muy variopintos. El infierno, el final del Paleolítico o Titán, la luna de Saturno. Hoy subimos un peldaño por la escalera del absurdo. La función de esta noche está protagonizada por una vaca, Tolones, y quien nos la va a contar es otra vaca del mismo rebaño, Blanquita. Pero no esperes una fábula ni un cuento. A pesar de la condición animal de nuestra protagonista, el programa de hoy es un programa verité, real como la vida misma, que nos narra los extraordinarios sucesos que ocurrieron en la granja del señor Jones, muchos años después de la revuelta que dio el poder a los cerdos, de la que ya les informó en su día George Orwell, el corresponsal de este cabaret en la granja del señor Jones. Señoras, señores, tomen asiento en las pacas de paja que hemos distribuido por la sala. Quien quiera vestirse para la ocasión tiene a su disposición en el ropero un amplio surtido de camisas de franela, pantalones de peto y botas de agua cedidas por el fondo de armario de la granja del señor Jones, patrocinadora del programa de hoy que se llama La Rebelión de las Vacas. Thank you. Como todos los días, los primeros rayos de sol entran en el valle iluminando una ladera en la que el rebaño de más de 500 vacas del señor Jones pasta manso y despreocupado. El verde del suelo está moteado de puntos blancos, negros y canela que hacen sonar de una manera cadenciosa sus cencerros. La paz. Cerca del río, los tejados de uralita de las tres naves sueltan nubes de vapor según el sol va eliminando el rocío que había dejado la noche. La granja se despereza mansa y tranquila, como todos los días. Al fondo, todavía lejos, una nube de polvo anuncia el tractor del señor Jones, que avanza por el camino que muere en su finca. Cuando llega a la cerca se detiene y abre el portón, luego regresa al tractor, pasa al otro lado y apaga el motor. De un salto se planta en el suelo y con un paso un tanto desganado se dirige a sus quehaceres cotidianos. Sobre las naves, un par de cernícalos se quedan suspendidos contra el viento como dos espíritus santos a la espera de llevarse algún ratón al coleto. Al fondo, en la cabecera del valle, unos cúmulos pequeños parecen unos ojos ingrávidos que lo miran todo. Lejos de allí hay un mundo agitado en el que se declaran guerras y se hacen revoluciones. El planeta se quiebra y el diario que el señor Jones recoge del suelo tras entrar en las naves informa de un terremoto de grado 7 en Japón y de la revuelta de la minoría pastún en un país de oriente lejano. Pero allí, en el verde y en el apartado valle, un mundo sigue su curso plácido y tranquilo en torno al sol, como todos los días. Thank you. Pero no siempre fueron así de tranquilas las cosas en la granja del señor Jones. Los pájaros, que fueron los únicos que lo vieron todo y pudieron vivir para contarlo, hablaban de un tiempo de revuelta en la que los cerdos tomaron el poder tras violentos combates con el amo. Es posible que solo fueran patrañas, historias que se cuentan las largas noches de invierno, cuando estamos estabuladas para huir de los fríos y del ataque del lobo. Es posible que el señor Jones nunca fuera expulsado de sus instalaciones y que los cerdos jamás se rebelaran, pero los grajos repiten una y otra vez esa retahíla y aseguran que los cerdos, después de tomar el poder y tras un tiempo de cambios, terminaron cometiendo las mismas atrocidades que atrás cometiera el señor Jones. El látigo cambió de manos y la revolución porcina se ahogó entre órdenes y amenazas. Los mulos siguieron trabajando como mulos y el caballo y el burro bregaron hasta caer reventados, como antes caían reventados tras trabajar para el señor Jones. Puede que solo sean patrañas, cosas de pájaros, pero una noche de invierno tras otra repiten su retahíla de látigos y cerdos que terminan pactando con el amo para explotar la granja de forma conjunta. En cuanto a las aguas volvieron a su cauce, el señor Jones fabricó deliciosos jamones con las patas de los que, durante un tiempo, le arrebataron el poder y más tarde fueron sus sucios socios. Los cerdos no eran de fiar, pensó. Mejor explotar la granja solo con vacas, que no pensaban tanto como los cerdos y, a la postre, también resultaban mucho más mansas. I am healing A un lado del rebaño, Tolones, mi amiga, una vaca frisona recién parida, levanta de vez en cuando la cabeza y mira a la bandada de grajos que todas las tardes se agrupa en las lindes de la finca del señor Jones. Tolones parece pensar algo mientras le sigue con la mirada. Es posible que fueran los grajos los que contaminaron su pesada cabeza con esas benditas ideas. Tolones rumia despacio, pensativa, y de pronto se queda quieta cuando Napoleón, uno de los perros que cuida el rebaño, se le acerca, con un gruñido atragantado en las fauces. Tolones, siguiendo con la mirada el vuelo de los grajos, se había separado unos metros de la manada. Un error imperdonable. Así que el perro, a fuerza de ladrar, la trata de introducir de nuevo al rebaño. Pero Tolones es terca, como una mula, y quiere seguir su propio camino. Además, los grajos hablaban de cosas muy interesantes, mucho más interesantes que las conversaciones de sus compañeras de rebaño, que repiten siempre lo mismo. ¡Qué bien se pasta en la pradera del señor Dios! ¡Qué rica está su hierba! Un coñazo. Tolones quería seguir las conversaciones de los grajos, así que se puso enfrente de Napoleón enseñándole los cuernos. Pero el perro era más ágil, de modo que en un santiamén le ganó la espalda. Tolones soltó una coz defensiva y luego lanzó el rabo como si fuera un látigo contra la cara del chucho. Pero Napoleón, de un salto, se puso a resguardo. Luego empezó a ladrar haciendo círculos en torno a Tolones, que también empezó a girar hasta que se sintió mareada y tuvo que parar. Momento que el perro aprovechó para atacarle una pata trasera. No fue un mordisco en serio, solo un ¡cuidado, vaquita! Que aquí el que tiene dientes soy yo. Napoleón, el perro más fiero del señor Jones, el guardián del rebaño, el mismo que te librará del lobo cuando en invierno escasee la caza en las zonas más altas. Tolones sintió el contacto de los dientes en su pata trasera y con la otra, la que le quedaba libre, soltó una taína que impactó de lleno en el hocico de Napoleón. El perro sintió el impacto, pero no por eso soltó su presa. Tolones repitió la jugada y el chucho cayó fulminado. Franco, Fraga y Martín Villa, los otros tres perros, acudieron al lugar en el que Napoleón se retorcía de dolor. Inaudito, una vaca rebelde y revirada había dejado fuera de combate a Napoleón, uno de los suyos, el más fuerte tal vez. La sangre llama a la sangre, había que vengarle. Rodearon con sus ladridos a Tolones, que en esta se lamía la herida de la pata mientras no perdía la vista de las tres fieras. Pero no se llegó a producir el temido ataque, porque en ese preciso instante llegó el señor Jones y puso orden. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Well, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Help me get my feet back on the ground. myself ashore. And now I find out I've changed my mind. I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me. Ooh. El veterinario diagnosticó desgarro de tejidos por mordedura de perro e infección posterior por bacterias de la cepa gram positivo. Las pastillas de antibiótico que le hubieran curado la herida en un periquete también habrían contaminado la leche que se fabrica en sus generosas ubres. Así que mi amiga estuvo curando más de un mes la herida que le hizo Napoleón. No hay derecho, pensó. Bien sabía ella que si tenía atención veterinaria era porque el señor Jones sacaría el mayor rendimiento posible a sus ubres. Ella, Tolones, la mejor vaca del rebaño, nunca bajaba de los 35 litros de leche de primera calidad con la que el amo llenaba las cisternas y su cartera. Dinero. Maldito dinero. Y no solo era la leche lo que sacaba el amo de ella, también carne de ternera. Sus hijos, que uno tras otro terminaron sus días con una descarga eléctrica en la sala del matadero. Tolones pensó en Frente Oscura. Su chotillo reciente, su ternerito amado, que a estas horas debía estar hecho filetes en la nevera de algún señor Jones. No había derecho. Miró a ambos lados del prado. Las demás vacas pastaban ajenas a sus pensamientos. Ellas, sus compañeras, hacían oídos sordos a lo que les contaban los pájaros. Ellas a lo suyo, a pastar silenciosas, a dar leche y a parir hijos para el matadero. Tolones se sintió la única vaca con conciencia en un mundo sin conciencia. Miró a lo lejos. Entre ella y la libertad estaban los perros, y si ellos fallaban, una cerca eléctrica le dejaba muy claro que esa libertad era imposible. Aquella fue la primera vez que vi llorar a una vaca. Ni Napoleón ni los demás perros le quitaban ojo. Tolones se sintió más prisionera que nunca. Le hubiera gustado huir, caminar libre monte arriba hasta llegar a la cresta desde la que, aseguraban los grajos, se divisaba un valle que discurría hacia el sur paralelo al suyo. Mi amiga sintió que el cercado se estrechaba hasta asfixiarla. El prado, ese mundo rodeado por un hilo de cobre conectado a la batería que se escondía en el interior de la granja, comenzó a hacerse muy pequeño y cicatero. ¿Qué más daba que al otro lado del hilo el mundo estuviera infestado de lobos? ¿Qué más daba? Ella nunca los había visto, aunque los grajos hablaban de ellos. Sí, es posible que en el mundo que se intuía al otro lado de la cerca hubiera lobos provistos de colmillos asesinos. Tal vez. Pero, ¿acaso sus mordiscos eran diferentes a los de Napoleón y sus compinches? Definitivamente, era peor esta vida de mierda que le había tocado vivir, pensó mientras se apartaba un enjambre de moscas del rabo. Esto es peor que los lobos. ¿Muerte lenta o la posibilidad de muerte rápida y violenta? Tremendo dilema. ¿Acaso no era más violento vivir así, sometida por el terror, que morir en las fauces de un lobo? ¿Acaso podía llamarse vida a eso que ella tenía? No, mejor el lobo. Así por lo menos no vería alejarse a sus terneros uno tras otro, camino del matadero. Miró al resto del rebaño. Esto que estaba pensando tenía que contárselo a las otras. Ellas rumiaban distantes, llenando la panza, produciendo. Desde la finca de al lado, Dinio, el semental, le lanzó una mirada cargada de deseo. Si estuviéramos libres, podríamos fornicar sin estrecheces, pensó. Y Tolones sintió un escalofrío que le recorrió los cuartos traseros y parte del espinazo. Porque esa era otra. Para producir terneros se tenían que quedar preñadas y para preñarse había que fornicar. Así lo dictaban las leyes de la naturaleza. Y esas mismas leyes decían que fornicio debe ir acompañado del placer. Pero el señor Jones, poco le importaban las leyes de la naturaleza. Se compró un gran semental, el toro con la mejor planta en muchos kilómetros a la redonda, y jamás nos lo dejó catar. Le exprimía el sexo con un raro artefacto y luego envasaba su semen en jeringas y nos lo inyectaban. No había derecho. Tenía que hablarlo con las demás vacas. Mejor hoy que mañana. Un poco más allá, alejados del rebaño, los perros dormitaban bajo la sombra de un roble. Había que pensar cómo librarse de ellos. El cable de pastor eléctrico brillaba bajo el sol. Tenía que haber una manera de sabotearlo, pero a Tolones no se le ocurrió ninguna. Con paso lento y pesado, dio media vuelta hasta llegar al centro de las más de 500 compañeras que rumiaban hierba y dormitaban bajo el sol. La asamblea se lo dejó muy clarito. Ellas eran vacas del nuevo sistema, el sistema Jones, el mejor para las vacas y el único posible. ¿Qué podían decir si siempre había sido otro el que se había encargado de solucionar sus problemas? El señor Jones o los cerdos, como contaban los grajos, siempre habían elegido lo mejor y más conveniente para ellas. Ya sabes, Tolones, me dijeron, busca una solución para el problema del pastor eléctrico. y cuando sepas cómo inutilizarlo, nosotras nos plantearemos si queremos seguir aquí o nos vamos a la libertad esa de la que hablas. Pero mientras tanto, no des más la paliza y déjanos en paz. Tolone se sintió derrotada por un mundo sin conciencia. Esa noche Faraday se le apareció en sueños. Mi amiga lo vio claro. Ese hombre no era como el señor Jones. Faraday era un hijo del pueblo, como ellas. Su dictamen no admitía mucha duda, pero con todo debía de asegurarse no fuera una tomadura de pelo. Entre el hilo y el suelo hay una diferencia potencial de algunos voltios, de modo que cuando tocas con los cuernos el hilo, estás abriendo un camino para que circule la electricidad. Tu propio cuerpo, por eso notas la descarga. Pero escucha bien, Tolones, le susurró Faraday desde el sueño. Si logras arrancar el hilo sin tocar el suelo con las patas, no te pasará nada. Ni un solo miliamperio circulará por tu cuerpo. Tal vez, si te lanzas a la carrera y saltas sobre el cable... Pero ándate con ojo. No lo olvides, se debe tocar el cable sin poner las pezuñas en el suelo. En caso contrario, recibirás la descarga y quedarás tu lata para un mes. Y recuerda que el señor Jones estuvo a un tris de llevarte al matadero cuando tocaste la cerca aquella vez, convencido de que tenías la enfermedad de las vacas locas. Tolones despertó sobresaltada. Si ese hombre sabio que le había hablado en el sueño decía la verdad, había una posibilidad razonable de salir pitando del cercado rumbo a la libertad. Pero antes de organizar una nueva asamblea, Tolones tenía que comprobar si Faraday no mentía. Slowly got you, I bow, he won, holy roll. Pasaron 6 meses hasta que Tolones lo tuvo claro. Una tarde de invierno bajaron los lobos desde lo alto del valle. Abajo quedaban zonas verdes que no habían sido tapadas por la nieve. Allí estaba la caza. Ellas eran la caza y los lobos obraron en consecuencia. Dieron un par de vueltas alrededor del alambre que rodeaba el prado y, sin pensarlo dos veces, saltaron a la vez todos sobre él. Lo derribaron sin notar la temida electricidad. Faraday tenía razón, pensó Tolones mientras se dirigía hacia las naves a la carrera. Atrás dejó un torbellino de gritos mezclados con aullidos. Generosa, la más vieja, había caído en sus garras. Tolones siguió corriendo. Generosa intentaba desde el suelo apartar a la jauría, pero tenía la batalla perdida. Los lobos lanzaban zarpazos de forma coordinada, un par llamando su atención a poca distancia de sus cuernos y los demás lanzando dentelladas certeras en sus flancos y en los cuartos traseros. Tolones miró a ambos lados. El grueso del rebaño se había puesto a resguardo dentro de las naves. De pronto, los terribles gemidos de Generosa cesaron. Tolones vio salir al señor Jones con una escopeta. ¡Napoleón! ¡Franco! ¡Fraga! ¡Martín Villa! El amo se desgallitaba llamando a unos perros que habían sido más rápidos que las vacas y se habían escondido antes que nosotras en las naves. ¡Maldita sea! Le escuchó mascullar. Y se lanzó a la carrera disparando a discreción sobre la jauría que, así que silbaron cerca de ellos las primeras balas, salieron pitando por el mismo sitio por el que habían entrado. Entonces sí, aparecieron los cuatro, Napoleón, Franco, Fraga y Martín Villa, ladrando a todo ladrar, demostrando un valor inusitado al impedir que ninguna de nosotras atravesara la alambrada partida. Muy valientes, ahora sí, enseñaban por fin sus colmillos. Por lo visto, se les había olvidado para qué les servían esos collares llenos de pinchos mientras la manada mataba Generosa. Tampoco entonces supieron para qué valían esas zarpas grandes y afiladas que lanzaron sobre Tolones, la primera en cruzar la verja que habían abierto los lobos. Eran cobardes y un poco desmemoriados, pero estaban bien alimentados y nos cortaron el paso. Dudaron un poco, pero al fin Napoleón y Martín Villa cruzaron por el hueco intentando conducirla hacia adentro. La rodearon y empezaron a ladrar, pero por poco tiempo. En la finca de al lado, Dinio se unió a la revuelta. Al romper los lobos el alambre, el circuito quedó inutilizado y Dinio no tuvo más que meter su enorme cabezota entre los hombros y arrastrar la cerca como si fuera un hilo de tela de araña. El semental era fuerte y allí había más de 500 hembras de la especie para comprobarlo. Se le escuchó resoplar. Mientras tanto, el señor Jones empezó a disparar enloquecido sobre el rebaño y en un santiamén mató a 4 compañeras. Esa fue la señal. Mientras Dinio dejaba fuera de combate a los 4 perros, nosotras seguimos a Tolones, que nos esperaba en el lado de la libertad. El señor Jones, sin soltar la escopeta, empezó a correr en retirada, gritando como un loco. ¡Otra vez la revuelta de los cerdos! ¡Otra vez! En lo alto, los grajos volaban agrupados haciendo círculos en torno a la granja. Fue muy emocionante. La aventura no había hecho más que empezar. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how did I help? All I need is my buddy. I say I'm gonna get high. I tell you, don't it say it no more. I need a little help from my friend. Gonna get by with my friend. I need a little help from my friend. Yeah, yeah, yeah, I'm gonna try. I need a little help from my friend. Keep on getting it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mine. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them. Pasamos una noche fría como pocas a la intemperie, en un claro del bosque en el que nos resguardamos, apretadas unas contra otras para no perder el calor que había en nuestros cuerpos. Al principio, el ruido era ensordecedor, pero poco a poco los mugidos fueron cesando hasta que la manada quedó en absoluto silencio. Por uno de los lados, una guasona dijo que tenía frío. «¿Dónde estás, Dinio, para darme un poco de calor?» Y más de una se rió por primera vez en la vida. Hacía frío, pero juntas era más llevadero. Los lobos no dieron señales de vida, así que nos fuimos tranquilizando hasta que una preguntó. ¿Y ahora qué? Aquella noche fría, que resultó ser noche de asamblea, fue la primera vez que decidimos sobre nuestro futuro. Con libertad. Más o menos la mitad de nosotras estábamos dispuestas a empezar una nueva vida. Yo era una de ellas. No sabíamos muy bien si podríamos llegar vivas a la primavera, pero había que intentarlo. Además, la que más y la que menos pensaba que aunque muriéramos en el intento, era mejor tener una vida así que la otra, la que soportábamos en la granja del señor Jones. Una quinta parte, el sector nihilista, por así llamarlas, eran partidarias de volver al otro lado de la cerca. ¿Qué más daba morir en el matadero o en medio del bosque? Había que morir, y ese drama era verdadero drama. La vida era un suspiro entre dos nadas. ¿Para qué hacer ningún esfuerzo por cambiar si las leyes que de verdad nos tiranizan, las de la vida y la muerte, eran inviolables? El 30% restante, lo que podíamos llamar el sector social bovino, eran partidarias de volver a la granja, eso sí, con una lista de reivindicaciones inamovibles. Para empezar, querían garantizar el cumplimiento de las leyes que, previamente pactadas con el señor Jones, obligarían a los perros a respetarlas y a protegerlas si el lobo volvía a atacar. Tratamiento veterinario orientado a la salud y no a la producción. Aumento de la edad de sacrificio de sus chotos a 2 años y un 3,23% de aumento en el forraje de invierno. Esas eran las reivindicaciones que le iban a hacer cumplir al señor Jones. Sobre todo lo del 3,23% de forraje, estaban dispuestas a defenderlo a capa y espada. Tolones y las demás nos organizamos. Caramba, si nos organizamos. En torno a 5 comisiones: pasto, salud e higiene, sexualidad y defensa. La propaganda quedó en manos del bando de Grajos, porque eran los únicos que se podían poner en contacto con nuestras hermanas de los pastos no liberados. Todas las decisiones se tomaron en asamblea. Al principio, como no estábamos acostumbradas a decidir, nos costaba Dios y ayuda avanzar en las deliberaciones. Pero luego, cuando nos fuimos acostumbrando a la libertad, empezamos a saber diferenciar lo importante de lo que no lo era, y nuestro funcionamiento fue mucho más ágil. Tolones y yo nos inscribimos en la Comisión de Sexualidad y propusimos medidas revolucionarias. Éramos muchas, y de momento no teníamos más que adinio para satisfacernos. Del total, había que descontar las muchas parejas de lesbianas que se empezaron a consolidar, que pasaban del semental como de la mierda, pero seguíamos siendo un montón. No había otra solución que compartirlo. Partiendo que el buen toro podía negarse cuando le diera la gana, establecimos turnos rotatorios de disfrute, de modo que ninguna quedara eternamente insatisfecha. Luego, cuando los terneros empezaran a crecer y la población masculina se estabilizara, el libre albedrío de los afectos dictaría sus sentencias. La Asamblea General, con Dimio a la cabeza, aprobó las propuestas por aclamación. La Comisión de Defensa organizó estrategias en función del terreno en el que estuvieran los pastos, que era donde nos establecíamos. Aparte de hombres y lobos, teníamos que defendernos de las batidas de perros, que los amos, temerosos de que la fiebre que nos invadía se fuera propagando por sus granjas, organizaban alrededor de sus fincas un día tras otro. El bando de Grajos fue propagando nuestra hazaña por las granjas colindantes y, por lo que cuenta, más de una hermana está pensando en seguir nuestro ejemplo. Sería fabuloso, pero, de momento, no me quiero hacer ilusiones. Tolones opina lo mismo. Hay que esperar. Cada día que pasamos lejos del poder del señor Jones es una pequeña victoria, y ya llevamos más de 2 años paciendo la dulce hierba de la libertad. Los terneros crecen lejos de la sala del matadero, y ya solo por eso tiene sentido nuestra revuelta. Por lo demás, tenemos los problemas propios de la especie: celos, traiciones, enfermedades, amores no correspondidos y muerte. Pero la sangre nunca llega al río, así que se puede decir que la libertad nos está sentando muy bien. Hay que esperar. Esto solo ha sido el comienzo. Es posible que nuestra revuelta se propague por las demás granjas, y eso supondría la liberación de la especie bovina. Sería tan hermoso. Pero que muy hermoso. Un saludo, camaradas de la web, que habéis escuchado esta historia, y buenas noches. Y esto ha sido todo por hoy, queridos cabareteros de la web que habéis venido a la función de esta noche. La granja del señor Jones, por si no lo recuerdas, es la misma que George Orwell caricaturizó en la magnífica fábula titulada Rebelión en la granja. Pido un cerrado aplauso a nuestro camarada Orwell, que nos dejó títulos maravillosos como 1984 o el homenaje a Cataluña, en los que retrata el mundo que le tocó vivir con el ojo crítico y la agudeza del águila que sabe descifrar el futuro. Salud, camarada George. Un beso. Desde el Cabaret Voltaire queremos hacer un llamamiento a todas las vacas de los pastos no liberados. Si la información que nos ha proporcionado nuestro amigo Michael Faraday es cierta, se pueden inutilizar los cercados eléctricos de una forma muy sencilla, sin tener que lanzarse a la carrera contra ellos. Basta con que todas las vacas toquen el cercado a la vez. En ese caso, la corriente eléctrica divide su camino por cada una de las compañeras, y lo que en el caso de tocar una sola habría sido un dolor agudo, se convierte en un agradable cosquilleo. Ya sabes, vaca que está sintonizando este programa, llama a tus compañeras y derriba el cercado si así os apetece. También queremos rendir un sentido homenaje a estos jóvenes y no tan jóvenes que han tomado las plazas exigiendo democracia real ya. Este programa está dedicado a ustedes que han llenado con tiendas de campaña unas plazas en las que por primera vez en mucho tiempo se ha dicho con voz alta y clara que otro mundo es posible y necesario. La redacción del Cabaret ha decidido por unanimidad en la asamblea de esta tarde que somos un programa perroflauta, hecho por perroflautas, para cabareteros perroflautas y a mucha honra. Otro mundo o el caos, ese es el dilema. En nuestra granja del Cabaret, esta noche han actuado los Beatles, interpretados por ellos mismos o por la London Symphony Orchestra, Rita Lee, Joe Cocker. También queremos rendir un sentido homenaje a estos cuatro muchachos de Liverpool que han puesto hilo musical a muchas horas de la vida de este Voltaire, y seguro a más de un y una cabaretera de la web que nos estás escuchando. Un beso de revuelta y... ¡No! Buenas noches.